tanto mirar a tus ojos que aún no aprenden a mentir. Me gusta mirar a tu boca hecha para sonreír.